Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, querida comunidad de Mindalia Televisión, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos durante este espacio. Quiero recordarles que desde ya está disponible el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir con nosotros acá en el chat en directo que ya está disponible. Y yo quiero contarles un poquitito. Hoy vamos a estar con Ricardo Izquierdo, con quien hablaremos sobre las parejas, ¿sí? Nos trae el siguiente tema. ¿Por qué no funcionan las relaciones de pareja hoy en día? Así que ya mismo les pido, vayan dejándonos esos comentarios acá en el chat. Yo voy a traer a Ricardo para que se sume y empecemos a hablar sobre este tema tan interesante que nos va a compartir hoy. Ricardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal, Fairuz? Un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros y contigo. Muchas gracias por traerme aquí de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos con este tema. Y yo quiero, mejor dicho, en principio, que nos cuentes, ¿sí? ¿Qué hace que las relaciones hoy ya no funcionen quizá como antes? Esto no sé si es bueno o malo, porque también reconocemos que hay algunas costumbres que se venían trayendo anteriormente, como, no lo voy a decir, te voy a dejar a que tú empieces y vamos dándole pie a esta conversación. Sí, muchas gracias. Fíjate qué interesante esto que has dicho. No sé si es bueno o malo. Bueno, pues como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo antiguo me refiero, ¿no? Y lo de ahora también. Pero bueno, vamos a arrancar, que yo me enredo enseguida. ¿Por qué no funcionan las relaciones de pareja hoy en día? Y esto es un tema súper común y súper frecuente, tanto en las consultas que yo paso habitualmente, que no solo trato estos temas, trato muchos más, pero ha habido un creciente número de consultas donde me vienen con temas de pareja y además como que se puede ver fácil en nuestro entorno, en nuestra realidad. Es muy difícil conseguir una pareja. Antes, en la época de nuestros padres, parecía que era algo mucho más sencillo y a la de los abuelos y demás, y ya con una cierta edad, 20 y tantos años, pues todos tenían hijos y bueno, pues era lo que había antes, ¿no? Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué de repente es tan difícil tener pareja? ¿Es tan difícil tener familia? ¿Por qué no funcionan las parejas? ¿Por qué esas parejas que sí que se forman tienen luego muchos problemas? Lo cierto es que aquí hay un tema que es clave en todo esto, y es en cómo se formaban las parejas antes. Esto lo primero. Antes las parejas, cuando una mujer se unía a un hombre, y cuando un hombre se unía a una mujer, era una cuestión de supervivencia. Es decir, tanto uno como el otro necesitaban llegar a un vínculo para poder sobrevivir, sobre todo la mujer. Sobre todo la mujer. En un mundo rural o un mundo antiguo, una mujer no estaba bien visto que trabajara o no tenía el permiso para trabajar o la capacidad para hacer según qué tareas. Esto estoy hablando, por lo menos en la época de nuestros abuelos, ¿vale? Que se me entienda. Y tenía que vincularse a un hombre y poder formar una familia para poder tener su cabida dentro de la sociedad. Vale, modelos de supervivencia. Modelos de supervivencia. Por eso antes, digamos que la familia se formaba de una manera más rápida, pero por necesidad. Por necesidad. Había una necesidad de formar esa familia. Claro, ahora la cosa ha cambiado mucho. Ahora no hay necesidad. Ahora una mujer o un hombre pueden trabajar de muchísimas cosas, ganarse bien la vida y ser independientes. Entonces ya no hay una necesidad de supervivencia. Ahora hay algo que desde mi punto de vista es mucho mejor, que es la elección libre de unirme con otra persona para formar una familia. Bueno, bien, ¿no? Claro, pero bien, pero resulta que hay muchísimos divorcios, hay muchísimos problemas en la familia, uno no aguanta al otro, el otro no aguanta al uno, muchísima gente que no encuentra pareja. Entonces, ¿por qué? Si ahora lo hacemos por elección libre, ahora lo hacemos por gusto, lo hacemos por placer, por querer estar con alguien que nos acompañe, sí, pero en cuanto hay algún problema o hay algún tal, las cosas se van para abajo. Ya no aguantamos tanto, ya no sostenemos tanto una historia. Y aquí es donde entra el tema psicológico. Aquí es donde realmente podemos los terapeutas ayudar. Porque vale, hemos cambiado el modelo, está claro. Hemos cambiado el modelo. Y ahora con este modelo, ¿cómo vamos a trabajar? Si ahora resulta que yo no tolero X cosas o cuando me molesta tal otra, lo mando a paseo o la mando a paseo. ¿Qué está fallando aquí? ¿Qué está fallando aquí? Bueno, y esta es la parte importante, esta es la parte troncal, esta es la parte que yo muchos días trabajo en consulta. Como digo, no solo me dedico a temas de pareja, me dedico a muchísimos temas, pero últimamente hay mucha gente demandando esto. ¿Cuál es la parte troncal de por qué no están funcionando las cosas? Hay dos elementos. Claro, nosotros, aunque estamos en un modelo nuevo, un modelo donde yo elijo con quién juntarme, con quién tener una familia, yo soy hijo de mi madre. Yo soy hijo de mi madre. Entonces, daros cuenta de una cosa. Nosotros vamos a proyectar siempre la búsqueda de pareja en relación a cómo yo me he sentido amado o amada por mi madre. Y os preguntaréis, ¿y eso cómo es que eso es así? Pues es muy fácil, porque yo de la primera persona donde aprendo lo que es el amor es de mi madre. Tanto es así que cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, nosotros pensamos que somos mamá. Nosotros no sabemos que somos nosotros. Estamos dentro de mamá, pensamos que somos mamá. Cuando nacemos, todavía seguimos pensando que somos mamá. Hasta que no llegamos a los 5 años aproximadamente, no empezamos a darnos cuenta de que no somos mamá. Vale, entonces, ¿quién soy? Bueno, pues voy a preguntarle a la única persona del mundo con la que tengo referencia y contacto, mi madre. Y yo me voy a identificar, así me ve a través de los ojos de mi madre. Repito, yo me voy a identificar, así me vea a través de los ojos de mi madre. Si tengo frío, mamá. Si tengo miedo, mamá. Si me duele la tripa, mamá. Si quiero un abrazo, mamá. Luego papá llegará más adelante, pero en el inicio de la vida todo es madre. Todo es madre. Con lo cual, si yo aprendí a ser amado por mi madre de una manera determinada, así repetiré el patrón con mis amistades y sobre todo con mi pareja. Mi pareja es un reflejo de mi madre, ya sea por activa o por pasiva, ya sea porque lo tuve o no lo tuve, ya sea porque mi madre me enseñó a ser querida a base de disciplina, a base de castigos. Entonces yo entenderé que el amor es disciplina y castigos, porque así fui visto por mi madre. Se acola un ruidito. Perdón, acá estamos nuevamente, Ricardo. Muchísimas gracias por esto que acabas de decir. Es muy interesante porque nos acostumbramos a vivir o a creer que esta es la manera de relacionarnos, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces ya como adultos y a lo mejor entendiendo que hay situaciones que se nos repiten, que no estamos cómodos con lo que estamos viviendo, de qué manera sí podemos romper ese molde? Claro, lo primero de todo es darnos cuenta de cómo se reproduce mamá en mi pareja. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esto es un clásico. Mamá que es soltera, entonces tiene que trabajar fuera de casa mucho tiempo. El hijo está cuidado pues, por la tía, por la abuela, por quien sea. Pero el hijo, ¿a quién quiere esa mamá? Está muy bien que le cuide la abuela o la tía, y está bien que recibe cariño y atención, pero quiere a mamá. Con lo cual, si mamá no está, el niño no entiende que esté trabajando, el niño quiere que esté mamá. Bueno, mamá, pues si tienes que trabajar, trabaja menos. Yo lo que quiero es que estés conmigo, pero mamá no está. Entonces el amor para ese niño, para esa niña, está fuera, está lejos. Está lejos, no está cerca. El amor me huye. Ese niño, esa niña, buscará primero parejas que no estén, que estén fuera de su ciudad. Y segundo, tendrá un vínculo con el amor de sí pero no. Estoy pero no estoy. Te digo sí pero luego no aparezco. Tan sencillo como eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar de qué manera yo me estoy reflejando con mi madre, de qué manera mi pareja se está reflejando con mi madre, de qué manera esas cosas que tanto me molestan de mi pareja son las mismas cosas que me molestan de mamá. Esa será la primera parte. Luego iremos entendiendo, porque siempre hay, ese niño tiene una herida que hay que sanar, ese niño que tiene una carencia de mamá, le echará las culpas a mamá. Es que tú no estabas, es que tú no me querías, es que tú me regañabas, es que eras muy dura conmigo. Repetirá el patrón. ¿Y entonces ahí qué hacemos? Ahí tenemos que sanar la historia con mamá, porque todos y todas, claro, fuimos inmensamente amados por nuestra madre en la medida de sus posibilidades. Pero ese niño tiene una herida, esa niña tiene una herida. Hasta que no le hagamos ver a ese niño, a esa niña, que fuimos inmensamente amados por nuestra madre, seguiremos repitiendo un patrón de carencia, abandono, rechazo, violencia, etc. Lo mismo, lo mismo. Esta sería la primera fase a la hora de entender por qué las parejas se rompen con tanta facilidad, por qué, bueno, la de por qué se rompen con tanta facilidad lo vemos a ver, lo vamos a ver ahora en la siguiente explicación. Pero vamos a entender sobre todo por qué repito el mismo patrón, por qué siempre acabo con el mismo hombre, por qué siempre acabo con la misma mujer, por qué no tengo pareja. Eso lo vamos a ver en cómo yo fui amado por mi madre. Y eso se puede sanar, claro que se puede sanar, si todo, como yo digo en consulta siempre, es un gran malentendido. Es un gran malentendido. Es volver a andar el camino hacia atrás, ayudar a ese niño a soltar toda esa rabia que pueda tener o todo ese rencor para poder ver a mi madre como un ser humano que me dio todo lo que tenía, todo lo que tenía. Y lo que no me pudo dar lo tenía yo ya dentro. Y una vez podemos ver a mamá con ojos puros, podemos empezar a amar en libertad. Pero es que hay otra parte, y aquí a lo mejor se levantan ampollas, y es la parte de los arquetipos. Es la parte de los arquetipos. Y es que el mundo se mueve deprisa y claro, ahora no tenemos tanta paciencia y ahora queremos ser independientes todos, autosuficientes todos y queremos ser fuertes, ¿no? Y a las mujeres se les vende esto, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que ser independiente, tienes que... Bueno, un montón de cosas que no vienen en relación con el arquetipo femenino. A las mujeres se les intenta convertir en hombres y a los hombres en mujeres. ¿Y entonces qué pasa cuando entran en pareja? Que no pueden ejercer su rol. Un rol biológico. Biológico. Esto no es política. Esto es biología. Y la biología tira siempre para adelante. No sé si habéis visto alguna vez, seguro que sí, en las calles, en las carreteras, en una grieta del asfalto, salir una flor. ¿Vale? Parece imposible que una flor salga de una grieta del asfalto. Eso es biología. Da igual lo que pongas encima, que va a acabar saliendo una flor. Entonces, la biología no es algo que se pueda manipular, no es algo que se pueda transformar. Dentro de cada ser humano hay una parte masculina y una parte femenina, y dependiendo de tu nivel de hormonas y de tu configuración genética, tendrás más desarrollada una u otra. Si eres hombre, tendrás más desarrollada la parte masculina, y si eres mujer, tendrás más desarrollada la parte femenina, y de ahí viene la gracia de la unión de dos personas dentro de sus roles. Si resulta que nos juntamos en pareja y ninguno de los dos sabe llevar su rol, y ahora hablaremos de cuál es cada rol, evidentemente la pareja está abocada al fracaso, porque no hay una simbiosis entre las dos partes. Y entonces te dicen, no, es que esto es 50-50. Yo prefiero decir, cuando me dicen esto del 50-50, yo digo, hombre, ¿por qué no mejor 200%? En vez de 50%, ¿por qué no 200%? Vaya, parece, ¿no?, en números. ¿Y cómo es eso del 200%? Pues que cada uno dé su 100% en su polaridad. En su polaridad. ¿Eso quiere decir que la mujer tiene que estar metida en casa cocinando o criando a los hijos? No. La mujer puede trabajar, desarrollar sus inquietudes, estudiar, aprender. Claro que sí. Y tendrá otras, tendrá otros deberes también. Y el hombre no solo va a tener que ir a trabajar y traer el dinero a casa y solamente hacer eso, no, también tendrá otras cosas que hacer. Pero tienes que respetar tu propia biología. Si no respetas tu propia biología, si no te identificas con quién eres tú, si no tienes tu propia identidad bien cimentada, no puedes construir nada. Y es que últimamente se mueve mucho en relación de lo que se supone que es un hombre y lo que se supone que es una mujer. Pero esto ya está inventado. Esto ya está inventado desde la noche de los tiempos. Entonces, vamos a hablar de cada arquetipo para ponerlo un poco en orden. Vamos a hablar del arquetipo masculino. ¿Qué es un arquetipo masculino? ¿Qué es la masculinidad? Bien, debería de empezar por el femenino, porque el masculino no tiene sentido sin el femenino, pero vamos a empezar por el masculino. El masculino es un arquetipo de conquista, de salir afuera al mundo a guerrear, a trabajar, a competir, a cosechar, a proveer. A proveer. Es el que sale y se enfrenta con el miedo. Es el que sale y se enfrenta con el peligro. Es el que sale a cazar y no sabe si va a volver. Es el que se juega la vida. Es el que se pone y pone la piel fuera para traer un sustento. Para sí mismo, no. Para su familia. El instinto masculino es feliz dando todo lo que pueda a su mujer y a sus hijos. Ese es el orgullo masculino, proveer y proteger. Proveer y proteger. Cualquier hombre en su sano juicio te va a decir que se sentiría orgullosísimo de darle todo, dinero, protección, lo que haga falta a su familia, a su mujer, a su hijo. Es un orgullo que nace de dentro. Y además, el hombre contiene el mundo emocional de la mujer. La mujer es emocional y como emocional que es, se desborda. Claro, esa es la gracia también. Y cuando eso ocurre, ahí está el hombre para contener. Decidme, las mujeres que estáis viendo esto, que sé que sois muchas, cuando alguna de vosotras ha estado con un hombre dramático, que todo era un drama, que todo era, oh, madre mía, lo que me ha pasado, es que madre mía. Se os tiene que bajar la libido a los tobillos. Porque un hombre que no sabe contener su mundo emocional bajo ningún concepto va a poder dominar el vuestro. Y dice Fairuz, sí. Ahí lo otro que se me ocurre es, bueno, el papel del autoconocimiento también. Por esto justamente que... Sí, el papel que juega, por esto justo que acabas de conseguir, de mencionar, ¿no? De la contención que es tan, tan importante. Entonces, también hacernos cargo un poco de nuestra parte, por ejemplo, a nivel emocional, para poder ser luego un sostén para alguien, un apoyo. Sí, claro, evidentemente todo lo que es trabajo interior es súper útil, pero qué casualidad, fijaros lo que os digo, trabajo interior, femenino, acción exterior, masculina. El mundo de la psicoterapia está lleno de mujeres, tanto clientas como terapeutas, lleno. Es lógico, porque sois vosotras las que os encargáis de lo de dentro, de la emoción, del sentimiento, del vientre. Representáis lo más sagrado que hay en esta vida, que es el vientre. Y el orgullo de cualquier hombre es proteger lo más sagrado que hay en esta vida, que es el vientre. Todo ser humano lo único que quiere es volver al vientre de su madre. Vosotras sois vientres. Entonces, me dirás. Claro, por eso tampoco hay tantos hombres que vayan a consulta, aunque aquí hay uno que le he visto saludar, Marcos, que es un crack, que es cliente mío y es de los pocos hombres que tengo en consulta. Pero es que es normal, porque es difícil que un hombre se preocupe por mirar hacia adentro. Eso es más femenino. Pero bueno, cada vez hay más. Y el hombre que no va a consulta y tiene que encararse con su propio mundo emocional y aprender a lidiar con él, también tiene su mérito, porque ha enfrentado la noche en soledad para luego poder aportar esa contención a su mujer. Vale, lado masculino. Lado masculino al cual hay que honrar, como también, por supuesto, hay que honrar al femenino. Pero esta es la parte masculina. Esta es la parte masculina. Un hombre hay que dejarle ser masculino, hay que dejarle ser líder, hay que dejarle guiar. ¿A qué mujer no le va a gustar que un hombre le sostenga, le acompañe, le solucione los problemas, le guíe, le lleve a donde ella quiere llegar? Hay que dejar al hombre ser masculino. Hay que dejar al hombre ser masculino. Y luego hablaremos, o podríamos, es que hay hombres que son malos, por supuesto, y hay historias, que eso se hereda, y eso yo lo veo mucho en consulta, historias de violaciones, de hombres malos. Entonces llega la mamá y castra al hijo. Lógico, pero todo eso hay que ponerle luz para poder trascenderlo. El hijo que ha sido fruto de una violación tiene la semilla para crear una familia armoniosa si se le dan las herramientas. Pero bueno, que me enrollo. Femenino. Lo femenino es todo. La energía femenina es la del principio, la del vacío que da expansión a todo lo posible y lo imposible. El sentido de la vida es femenino. Una mujer femenina, o sea, la energía femenina, una mujer puede ser masculina si quiere, si le da la gana, pero dentro de esto, una energía femenina es una energía frágil, vulnerable. Es parte de su gracia. Por lo tanto, una mujer para florecer necesita seguridad, necesita estructura, necesita contención. Cuando una mujer se siente segura, protegida y contenida, es cuando florece, cuando puede ser ella misma y despreocuparse, porque su propia feminidad es frágil. Cuando ella entiende que su fragilidad va a ser cuidada y protegida y que no se va a romper, es cuando puede expandirse. Es cuando puede expandirse. Una mujer, en su acción femenina, tiene el don de crear hogar. Eso un hombre no lo puede hacer, y quien me diga lo contrario, un hombre no sabe hacer hogar. Te lo digo, mira, yo me he mudado muchas veces. No soy capaz de que mi casa parezca una casa. Sin embargo, vas a casa de cualquier amiga, de cualquier familiar, me da igual, hogar. Lo lleváis en vuestro vientre. Da igual, es que es poner una cosita aquí, otra cosita ahí. Es la energía que emanáis desde vuestro interior. Por eso, una mujer tiene mucha más capacidad de generar hogar y de crear hogar que un hombre. Porque el hombre lo que está acostumbrado es a salir, a pegarse, a cazar, a competir, a luchar. Y una mujer está acostumbrada a generar amor dentro de su vientre, que en este caso es el hogar, es la casa. Tiene una paciencia infinita que no tiene el hombre para cuidar a los niños, pues han estado dentro de su vientre. Un hombre no puede atender a un bebé. Primero, porque el bebé no quiere estar con el padre, quiere estar con la madre. Y segundo, porque no tiene ese instinto que sí que tenéis vosotras. Entonces, a una mujer hay que dejarla ser mujer. ¿Esto quiere decir que tiene que estar encerrada en casa cocinando no sé qué, no sé cuánto? No. No, hay que abrirnos a entender cuáles son los dones de cada polaridad para dejar que florezca cada una de esas polaridades. Y entonces dar el 100%, no el 50, el 100% de cada lado. Y la mujer acogerá también a ese hombre que viene cansado, que viene derrotado, que también tiene sus momentos malos, dentro de sus brazos, dentro de su calor, para darle vida y que florezca. Y ese hombre traerá todo lo que pueda para que su mujer se sienta segura, cuidada, protegida y pueda atender bien la casa, los hijos, etc. Y repito, estudiar, trabajar, va de la mano, pero los roles son los roles. y no son compatibles con un modelo político. Y esto es lo que está causando tanto problema en las parejas que se rompen, el no entender cuál es la posición de cada uno, cuál es la psicología de cada una de las partes, qué me está pidiendo mi mujer, qué me está pidiendo mi hombre. Y por eso las parejas se rompen. Por eso las parejas se rompen. Y luego está la historia que os he contado de mamá. Junto con estos elementos, es poner en orden, en lista, las cosas para que cualquier relación de pareja pueda salir adelante. Y cualquier persona que se siente perdida en su mundo de pareja, en su mundo relacional, pueda ubicarse y pueda encontrar una pareja que le satisfaga. Y no hay más, historias. O sea, esto ya está inventado, yo no estoy inventando nada, yo no vengo aquí con un método. No, no, yo por supuesto tengo mi metodología de trabajo y tal. Pero a veces nos perdemos con unas cosas que yo no entiendo. Y esto es más viejo, como decimos aquí en España, esto es más viejo que el hilo negro. Entonces, estoy poniendo encima de la mesa algo que es natural, que es biología y que es más antiguo que la propia Tierra. Ricardo, esto que es tan natural como lo dices tú, pero que a lo mejor no estamos familiarizados o no, o de alguna manera no lo tenemos interiorizado, ¿sí? Cuando empezamos o en un hogar, como dijiste hace un ratito, se empiezan a ver inconvenientes o roces, ¿sí? Desde tu experiencia, ¿cuál es el primer paso como recomendación que puedas dejarle acá a toda la comunidad de Mindalia para mantener esta unión de una manera sana, por supuesto? Sí, cuando hay estos roces, el primer consejo, yo creo que el más importante, es que no veas a tu madre en tu pareja. Ese roce es el mismo roce que tú tuviste con tu madre, la misma molestia que tú tuviste con tu madre. Entonces, no veas a tu madre. Claro, los adultos también somos niños. Y a mamá muchas veces, el adulto no la ve con los ojos de un adulto, la ve con los ojos de un niño. Y cuando vemos un roce en una pareja, lo que se nos está activando es el mismo roce que tuvimos con mamá. Si se nos activa es porque seguimos viendo a mamá como un niño y no como un adulto, que es capaz de ver a la mujer que hay detrás del arquetipo de la madre. Si yo soy capaz de tomar una distancia, entender que lo que estoy viendo es a una persona que también tiene sus traumas con mamá y que está proyectando sobre mí a su madre, yo ya me puedo colocar en una posición elevada y decir, vale, esto no va conmigo. No es conmigo con quien se está enfadando. Está enfadándose con algo que ya vivió. Y entonces me puedo poner en su lugar y decir, ¿qué puede haber vivido mi pareja para que me esté diciendo esto, para que se enfade con esto otro? Y así puedo entender a esa persona. Y ponerme en su lugar y decirle, en vez de enfadarme, lo que creo que necesita escuchar. Y estos son los modelos, pero ya no te digo, es que además daros cuenta de una cosa, cuando arreglamos el tema de la pareja, arreglamos todos los temas. Arreglamos tema laboral, arreglamos tema económico, es que todo es un clon de la historia del amor. En la vida solo hay una energía, que es la energía del amor, y el amor viene de mamá. Y el amor representa a la pareja, claro. Pero si yo arreglo esto, y este ejemplo que os he puesto vale para tu jefe, vale para un socio, vale para un cliente, vale para todo. Si yo arreglo este tema con mamá, arreglo todo, porque mamá es todo. Entonces, esta es la historia. Os preguntaréis, ¿qué pinta papá aquí? Bueno, papá tiene su función, que va más en relación a cómo salgo yo a conquistar el mundo, pero en mamá empieza y acaba todo. Entonces, bueno, este es el consejo que doy para cuando haya pequeñas discusiones entre las parejas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros hoy, por compartir esta información tan valiosa que nos traes. Quiero, antes de pasar con el chat y las preguntitas, quiero, Ricardo, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus sesiones. Sí. Como dije, yo soy coach, soy terapeuta en biodescodificación, experto en numerología, ya me conocéis muchos de otros vídeos. Yo trato todo tipo de temas, Pero sí que es verdad que últimamente he visto crecer mucho el tema de las relaciones de pareja, que además, como digo, tocas el tema de la pareja y se acaba organizando todo lo demás. Y bueno, pues si tenéis algún problema, si tenéis alguna historia a nivel parejas que no funcionan, a nivel patrones que se repiten dentro de la pareja, no encontrar pareja o cualquier otro área profesional, de salud, etcétera, pues me tenéis a vuestra disposición. Trabajamos todo lo que es tema de psicología arquetípica, que es donde se enraiza todo, todos los temas en relación a cómo yo aprendí a relacionarme con mamá y con papá, que ahí es donde está todo. Y a partir de comprender el amor infinito que yo recibí, que no soy capaz de ver ahora mismo, todo lo que no esté funcionando en tu vida se arregla, porque la raíz de todo está en mamá y en papá, por este orden. Si queréis contactarme, pues luego aparecerá mi página web, mi Instagram, o si no, dímelo y lo menciono. Mira, pues lo menciono. La página web es www.ricardoizquierdodiaz.com, www.ricardoizquierdodiaz.com, y el Instagram es @ricardoizquierdocoach, @ricardoizquierdocoach. Igualmente, acá ya lo saben todos, acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para que ustedes también puedan hacer clic y, bueno, empezar esa transformación en todos los sentidos, ¿sí? Como lo ha comentado Ricardo, que todo se empieza a acomodar. Vamos a ir con una pregunta que tenemos de María Belén, ¿sí? Nos pone, no tenemos el lugar desde donde nos acompaña y dice... estamos juntos hace 4 años y no logramos organizarnos ni progresar económicamente. ¿Cómo enfocarnos para mejorar y continuar juntos? Vale. Cuando hay problemas de dinero, hay problemas de amor. No hay más. Entonces, esto es una cuestión de realmente plantearnos, para esta amiga, si realmente hay amor en esta pareja. Si esto es una historia de un vínculo por un interés, un costumbrismo, ya llevamos mucho tiempo, nos hemos acostumbrado. Hay que analizar si realmente hay amor en la pareja. Porque si hay amor en la pareja, hay dinero. Cuando a mí me viene gente y me dice, nos hemos separado por temas de dinero, no. Os habéis separado por temas de amor. Es clarísimo. Entonces, si una relación de pareja no prospera económicamente, tenemos que ver qué tipo de vínculo está habiendo, porque no está habiendo amor. Puede haber dependencia, puede haber carencia afectiva y la estoy tapando con la otra persona, pero realmente esto no está funcionando, ¿vale? Esta es la historia. Entonces revisa, querida amiga, si realmente tú amas a tu pareja o si tu pareja realmente te ama a ti o si ya estáis juntos, pues por yo qué sé, ¿por qué? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué tipo de programa estoy proyectando sobre esta persona que creo que es amor y no lo es? Que no digo que no lo pueda haber, ojo, sino que si no hay dinero en una pareja, o esto es importante, porque hay parejas que no tienen dinero, pero como son felices, pues no le dan importancia. Pero si le damos importancia a que no hay prosperidad económica, es que falta amor. Gracias, Ricardo, por tu respuesta. Tenemos ahora a Natalia Pérez. Nos dice, ¿qué pasa si mi pareja le molesta que yo no tome la iniciativa y me dice que está cansada de darlo todo, a pesar de yo sentir que doy mucho, incluso siento agotamiento? Muy buena esta pregunta. Dice, ¿qué pasa si mi pareja le molesta que no tome la iniciativa? Claro, otra cosa distinta sería que le molestara que tomaras la iniciativa. No, pero le molesta que no la tome. Y entonces el otro dice que lo está dando todo. Vale, aquí el problema es una falta de entendimiento por parte de tu pareja de cuál es su rol. Puede ser que este adulto ya, este chico haya tenido una infancia donde se le haya castrado de cierta manera, donde no se le haya animado a ejercer su liderazgo, su masculinidad, porque haya podido haber alguna historia complicada en el árbol de la parte de tu chico. Entonces él no se siente cómodo dentro de su masculinidad y dice que está cansado de darlo todo, pero no sabe ver lo que tú sí estás haciendo. Entonces, bueno, Creo que la parte que aquí no encaja es la de que él entienda la belleza y el orgullo de ser energía masculina y que se vaya familiarizando con ella, que se vaya familiarizando con ella. Así a grandes rasgos es esto, porque él es el que tiene que tomar la iniciativa, claro, y tiene que liderar, pero quizás no entiende por qué tiene que hacerlo. Quizás le han enseñado que eso es peligroso. Quizás hay una historia ahí en la familia que hay que ubicar. Gracias, Ricardo, por tu respuesta. Mario Acosta nos dice, en una encuesta psicológica acerca del porcentaje que se está proyectando en su papá es enorme. Entonces, todo tiene sentido biológico. Si fuéramos conscientes de esto, generaría más divorcios. Perdón, es que no entiendo bien la pregunta, pero que todo tiene un sentido biológico, sí. No hay otra cosa. O sea, la vida es biología. La vida es biología. Que hay temas en algunas zonas, es que no he entendido bien si quiere decir que si se hiciera un estudio psicológico habría mucha gente con problemas en relación a papá. Esto va por zonas, esto va por sectores, va por lugares. A lo mejor en España, ya te digo yo, es más el conflicto con mamá. Si a lo mejor te vas a algunas zonas de Hispanoamérica, a lo mejor el conflicto es con papá. Depende de dónde nos ubiquemos. Y depende de la tradición que haya dentro de esa cultura, la que va a dar el patrón. Al final todos son patrones que se repiten que buscan ser sanados. Y hasta que no se instaura un modelo que es sostenible en el tiempo, que en este caso son los arquetipos, arquetipo masculino y arquetipo femenino, si eso no se instala, no puede dar pie a que la siguiente generación crezca en una armonía. Entonces sí, todo es biología, pero todo es biología todo el rato. O sea, nosotros parece que como somos seres pensantes y tal y cual, estamos alejados de lo que es el mundo biológico. No, o sea, en biodescodificación la gente viene y me dice, Ricardo, tengo esta enfermedad. Hace poco ha salido una mujer de consulta que había salido de una neumonía. Una neumonía es miedo a la muerte. Esta mujer resulta que enferma hace 2 años. De repente ve que la tienen que cuidar en casa, de repente ve que es mayor y empieza a vincular que se le ha acabado la vida y acaba con una neumonía en el hospital. ¿Cómo yo sé que todo esto viene de una neumonía? Porque es biología. Entonces, por supuesto que la biología también funciona en las parejas, claro. Gracias, Ricardo. Mabel Puerta nos dice, yo no tengo problemas de dinero, pero no tengo pareja. ¿Qué debo sanar? Buena pregunta. Porque claro, hacemos esta asociación, el dinero y el amor. El dinero y el amor. Tengo dinero, pero no tengo amor. Si no tengo amor, habría que ver qué historia, qué patrón repite esta persona en cuanto a cómo han sido sus relaciones. Está claro que en este caso concreto, mamá estaba. Porque también mamá representa la economía, cuánto gano. El trabajo lo representa papá, pero cuánto gano lo representa mamá. Entonces, si tiene dinero, es que su mamá, él sintió que su mamá le daba mucho amor. Pero no debía de estar muy presente. O a lo mejor él huía de ella, o vete tú a saber. Algo pasó ahí. Porque si esa persona tiene dinero es porque sintió que fue amada. Pero si no tiene pareja, es porque de alguna manera o de otra mamá no estaba. Él no tiene pareja porque tampoco estaba mamá. Entonces hay que analizar esa historia y también ver un poquito con cuidado y con lupa cómo han sido sus patrones de relación de pareja. Pero vamos, que si él se queja de que no tiene pareja es que debe de ser como una tendencia, y si es una tendencia es porque la tendencia original era que el amor no estaba. A lo mejor su mamá tenía que trabajar mucho, por ejemplo. Gracias, Ricardo, por responder. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos deja Daniel. Dice, ¿cómo evitar que uno repita patrones negativos en pareja? La pregunta del millón. Pues viniendo a mi consulta, Daniel. O sea, esto es una pregunta que me podría tirar varias sesiones para explicarte. Esto es trabajo terapéutico. Primero hay que reconocer en qué estoy viendo a mi madre en mi pareja. Luego hay que sanar la historia de tu niño herido. luego hay que vincularnos con mamá. Es un poco lo que hemos ido explicando anteriormente. Pero claro, esto es un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico para darnos cuenta de que nunca hubo ningún problema. Para darnos cuenta de que siempre fui amado infinitamente. Y para darnos cuenta del orgullo de ser masculino o femenino. Y en el momento en el que nosotros nos volvemos a vincular con mamá de una manera sana, se soluciona la pareja, se soluciona el trabajo, se soluciona el dinero. Y en el momento en el que yo me vinculo armoniosamente con mi masculinidad o con mi feminidad, solo hay gracias a la vida, gracias a Dios, por estar aquí viviendo esto. Todo es un gran malentendido, vaya. Pero hay que desatarlo. Ricardo, muchísimas gracias por habernos traído un poquito de claridad con respecto a este tema. Gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Quiero darte, Ricardo, el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues nada, un placer como siempre volver a estar con vosotros, que hacía un tiempecito que no nos veíamos. Y nada, deciros que no hay problema en esta vida que no se pueda solucionar, pero hay que entender de dónde viene. Y el tema de pareja yo creo que es el tema más troncal y más universal que nos preocupa a todos. Y si sabemos entender de dónde viene nuestro patrón, podremos empezar a ver la vida de otra manera, de una manera llena de amor, porque lo único que hay en esta vida es amor, no hay otra cosa. Si no somos capaces de ver eso, es que estamos en un malentendido. Y tirando del hilo de todos estos patrones, de todas estas vivencias, al final acabamos descubriendo que siempre fuimos inmensamente amados. Y entonces todo se va solucionando. Gracias, Ricardo, y a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Quiero recordarles que este directo va a quedar además en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información muy valiosa, que seguramente hay alguien que necesita ser escuchada, así que les pedimos, por favor, déjenos sus mensajitos, likes, compártanlo para que llegue a todas las personas que lo necesiten. Un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.